620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Como... no sé si pueden ver ni y escuchar a la bellísima Ilse. Desafortunadamente ella está aquí con nosotros, pero solo en espíritu. A ver, ya la tenemos. Está con nosotros en espíritu porque desafortunadamente tiene una infección estomacal, ¿cierto? Afortunadamente solo eso y no COVID, entonces no pasa absolutamente nada. Pero nos tendrá... Si tuviera COVID, a la primera persona que culparía sería a ti. ¿Y yo por qué? Porque a ti te vale, tú no te cuidas ni nada. Me cuido todo el tiempo. Y tengo contacto contigo. Vas a gimnasios clandestinos. Te vale todo en esta vida. Bueno, tienes que entender que para poder ser Batman, necesito ir al gimnasio. Entonces, no es mi culpa que alguien decidió comer murciélago el año pasado. Hace más de un año, sí. Ah, exacto, no es mi culpa. Entonces, yo necesito ir al gimnasio. Entonces, desafortunadamente, tengo que arriesgar mi vida. Pero no lo hago por mí. Parecería que lo hago por mí, pero no. Lo hago por ustedes. Porque yo quiero que todos ustedes tengan un bonito ejemplo a seguir. Y qué mejor alguien fit, batmanesco como yo. ¿Sí o no? interpretaré tu silencio. Muchas gracias por estar con nosotros a pesar de tu malestar, mi queridísima Ilse. Desafortunadamente, no solo ya no funcionan los metros por alguna extraña y bizarra razón... También, pues, obviamente, te sentías mal y yo no te iba a hacer venir hasta acá si te sentías mal. Entonces, lo tuvimos que arreglar de esta manera. Pero recuerden que todos pueden escuchar este programa a través de varios medios, incluyendo escucharnos y vernos en el Facebook de este programa, que es Comic Manía MX. Creo que ya se trabó Ilse. Y también lo pueden ver a través del YouTube de Cadena Raza, que como todos ustedes saben es Cadena Raza, todo junto y con una S. También pueden escuchar el programa a través de Radio 620 AM. Espero que lo estén escuchando. Y a ver, vamos a ver. Creo que ya se trabó. Lo que pasa es que ustedes no lo crean. Tenemos internet aquí en cabina, pero de vez en cuando se nos traba. Entonces tenemos que volverle a marcar aquí a Ilse. Y así yo creo que estaremos en todo el programa. Pero bueno, esperemos que no pase tan seguido y podamos tener un poquito de ¿cómo se llama? De un programa más o menos. Sí, se perdió la conexión de nuevo, me está diciendo Ilse. Pero bueno, les recuerdo que pueden escuchar el programa de todas esas maneras y pueden mandar todas sus preguntas, dudas, comentarios, etcétera, a nuestro Facebook, que es Comic Manía MX. Ahí debajo del video pueden poner todas sus dudas, preguntas, etcétera. Y la bellísima Ilse Castro lo leerá para que todos ustedes lo vean. Pero antes de continuar con esto, me gustaría preguntarle a mi querido Toño, ¿ya tenemos listas las imágenes? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con las noticias para no perder tanto tiempo? Perdón, mi queridísima Ilse, pero esto va a estar sucediendo durante todo el programa. Como tú sabes, nuestra conexión aquí no es tan intensa como debería de ser. Pero bueno, como todos ustedes saben, este fin de semana, el viernes, salieron los primeros dos episodios de WandaVision en Disney Plus. Y esta vez, afortunadamente, no tuvimos que recurrir a absolutamente nada bizarro o clandestino para conseguir... A la piratería. No tuvimos que recurrir a la piratería para poder ver estos episodios. ¿Tú los viste, Ilse? No los he visto. Te voy a recomendar algo. Yo sé que muchos de ustedes tal vez estén en desacuerdo conmigo, pero yo, después de verlos, siento que esta serie se va a beneficiar de verla de un jalón, ya sean los 8 o 10 capítulos completitos, de principio a final. Ajá. Porque yo siento que ahorita, en estos primeros dos episodios, te dan ciertas ideas de lo que podría estar sucediendo, de qué es lo que está pasando con esos dos personajes, pero no necesariamente te están dando la historia completa, te dan pistas. Y desafortunadamente yo siento que estas pistas en algunos casos van a ser como que un poquito difíciles de interpretar para algunas personas. Y puede ser que lo que termine sucediendo es que se aburren. Que se aburran al no entender lo que está pasando. Esta serie tiene mucho que ver. No sé si viste la película del Truman Show con Jim Carrey. Tiene mucho que ver con eso, de que hay gente observando a estos dos personajes que están haciendo algo dentro de un espacio limitado. Obviamente están haciendo como una parodia, homenaje a varias series americanas de comedia de los años 50 y de los años 60, como el show de Dick Van Dyke, el show de Mary Tyler Moore, The Brady Bunch, ¿cuál otro? Bewitched, Leave It to Beaver. Entonces, en realidad, puede ser que ustedes se aburran de ver esto porque dicen, bueno, parece una serie común y corriente de comedia de eso, de esa época. También hay dos momentos donde aparecen el símbolo de Sword, que es la, supongo que es lo que va a suceder en el universo cinematográfico de Marvel. Sword, o espada, va a tomar el lugar de S.H.I.E.L.D., que como todos ustedes saben, S.H.I.E.L.D. fue infiltrado por Hydra. Entonces se ha vuelto corrupto y obviamente el universo cinematográfico de Marvel no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en, ¿qué fueron los 9 temporadas? 9 tristes y horribles temporadas de Agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces, en realidad, creo que quieren quitar S.H.I.E.L.D. del universo cinematográfico y poner a S.W.O.R.D., que es una agencia que no solo trabaja a nivel terrestre, sino trabaja a nivel galáctico. Por eso, no sé si viste la última del Hombre Araña, ¿no? ¿Cuál es la última del Hombre Araña? La de Tom Holland, donde se pelea contra Misterio. Ah, no he visto ninguna de Tom Holland, como que no. No me agrada tanto su Hombre Araña. Bueno. Y el de Andrew Garfield. Okay, entonces no te importará que al final, en los créditos finales de esta segunda película de Tom Holland, vemos que está en el espacio Nick Fury. Entonces lo más seguro es que está en el cuartel de S.W.O.R.D., porque ellos tienen un cuartel que está afuera de la Tierra, ¿no? Eso lo vimos en Astonishing X-Men de Joss Whedon. Excelente título, por cierto. Entonces, y también vemos un poquito del símbolo de Hydra aquí en esta serie. Hay posibilidades de que Mephisto y Agatha Harkness estén involucrados. Entonces, en realidad, yo siento que se van a beneficiar más de verla de un golpe en vez de estarla viendo de poquito a poquito. Y me gustaría recomendarle... entonces me voy a esperar. Espérate, no creo que haya muchos spoilers. O sea, esos dos primeros episodios yo los vi, no puedo spoilearte nada, porque no sé nada de lo que está pasando. Hay mucha gente que está proponiendo qué es lo que está sucediendo, pero honestamente a mí no me gusta adelantarme tanto, ¿no? Mucha gente está diciendo que Mephisto, claro, que es como, digamos, el Satanás del universo Marvel, es el que está haciendo todo esto. Pero en realidad mejor vamos a ver dos o tres capítulos más para ver qué sucede. Digamos, en el siguiente capítulo, hasta donde yo me quedé, ya van a nacer los hijos de Wanda. Y para que ustedes tengan toda la idea de dónde viene esta idea de que estos personajes estén viviendo una vida de casados en el, ¿cómo se llama?, en los suburbios, les voy a recomendar algunos cómics que deberían de leer para estar como que al tanto de toda esta... este trayecto de estos personajes. Como podrán ver, aquí tenemos unas imágenes. La que está más a, ¿qué sería? Sería mi derecha, no, mi izquierda, la derecha de ustedes posiblemente, no sé. La que está a la izquierda es la primera miniserie que hicieron de estos personajes. Después de que ellos se casan en las páginas de un anual de los Avengers, ellos deciden tener una vida tranquila, lejos de los Avengers, en los suburbios y ser nomás una pareja común y corriente y normal. Y lo que sucede en estos primeros 4 números es, vemos un poquito más del origen de Wanda, vemos quién es el verdadero padre de Wanda, en este caso Magneto, vemos un poquito de la relación entre Wonder Man y Visión, vemos un poquito de los orígenes de Visión y vemos esta necesidad de estos personajes de alejarse de todo lo inseguro que es el mundo de superhéroes y vivir una vida tranquila y relajada en los suburbios. La imagen que está en medio, vemos un poquito de todo el cortejo de estos personajes, cómo se conocen, cómo van avanzando, y esto culmina en su boda, que toma lugar en Limbo, donde Immortus, una versión futura de Kang, los casa y también casa a Mantis y al en el espadachín. Si ustedes recordarán, Mantis aparece en Guardianes de la Galaxia, pero tiene todo un origen completamente diferente. Y la imagen que aparece ya finalmente todo a la derecha es una historia de 12 números que se llama igual Vision and the Scarlet Witch. Y básicamente lo que sucede aquí es cuando ellos ya de plano se retiran por completo de ser superhéroes, se van a los suburbios y ahí es donde ella se enfrenta a unos magos en la ciudad de Nuevo Salem, y al adquirir tanto poder utiliza sus poderes para a cambiar y alterar las realidades, y es cuando ella se autoimpregna de gemelos, Tommy y Billy. ¿Ok? Estos personajes eventualmente desaparecerán, pero van a volver a reaparecer en Young Avengers como Wiccan y Speed, que son gemelos. La siguiente imagen, por favor. Y también vemos en el segundo capítulo que aparece un personaje llamado Monica Rambeau. Para los personajes que vieron, para todos los escuchas que tuvieron la desgracia de ver la película de Capitana Marvel, se acordarán que su mejor amiga es una chica que se llama, se me olvida su nombre, pero se apellida Rambeau, y tiene una hija, y su hija es la que define los colores de Capitán Marvel o de la Capitana Marvel. Esa niña se llama Mónica. Mónica Rambeau en los cómics era un policía de la costa de Nueva Orleans, y ella adquiere los poderes para transformarse en luz en todo el espectro visual, y utiliza un traje de carnaval y se vuelve la segunda Capitana Marvel. ¿Okay? No sé qué vaya a pasar con el personaje, pero ya la presentaron en el segundo capítulo de WandaVision, y lo que yo sospecho que va a pasar es que ella, en vez de estar trabajando como superheroína en el universo cinematográfico de Marvel, está trabajando con S.W.O.R.D. para tratar de ayudar a los superhéroes, ya que su tía, digamos, Capitana Marvel, es una superheroína. Entonces, aquí en esa imagen que les mostré fue la primera aparición del personaje. En este otro compendio aparecen varias historias de ella. Son muy malas. Su historia inicial, la que les mostré anteriormente en el anual del Hombre Araña, fue bastante divertida. Para ti todo es malo. Este personaje es bastante malito, pero afortunadamente en la siguiente imagen podemos ver cuando ella se volvió parte de un equipo llamado los Mighty Avengers. ¿Podemos ir a la siguiente imagen? Esa mera. Y esto fue escrito por un brillante escritor llamado Al Ewing. Todo lo que ha escrito, en serio, me ha encantado. Si estoy en lo correcto, él ahorita está escribiendo Immortal Hulk y le está saliendo perfecto. Mighty Avengers era un cómic que yo no quería leer porque todos los personajes eran de algún tipo de etnia, o eran negros, o eran latinos, o eran cualquier cosa. Cualquier cosa que no fuera blanco. Y sin embargo, tengo que decir que amé este cómic de principio a fin. El arte me gustó, las historias me encantaron. A pesar de que no me gustaba a Luke Cage como líder, siento que fue uno de los mejores cómics con Luke Cage como personaje principal. En realidad, recomiendo muchísimo este cómic, cómprenlo. No me gustó Ultimates, también escrito por Al Ewing, pero me gustó mucho esto, y fue lo mejor que he visto de Monica Rambeau, que ya se cambió el nombre, porque ahorita, obviamente, como todos ustedes saben, Carol Danvers ha retomado el título de Capitán Marvel. Antes era Miss Marvel, ahorita ya es Capitana Marvel. Y esta chica, Monica Rambeau, primero se volvió Fotón, después Pulsar y finalmente Spectrum. Y aquí en este cómic ya no es conocida como Capitana Marvel, pero sí como Spectrum. Y la siguiente imagen. ¿Ya nos tenemos que ir a un corte comercial o tengo un chancecito más? Pero nomás quería decir que la película de Morbius se atrasó. Como todos ustedes saben, iba a salir este año en verano. Ya se atrasó a lo que es el invierno, el otoño-invierno. Y también la siguiente imagen, algo que nos va a doler muchísimo a todos los fans del 007, incluyendo a nuestro buen amigo Luis de Mauleón, que trabaja aquí en Radio 620. Esta película se iba a estrenar el año pasado. Obviamente, COVID no se estrenó. Se iba a estrenar este año, en abril, pero ya se desplazó y finalmente se va a estrenar en noviembre. Va a ser una larga espera para ver esta última entrega de nuestro buen amigo el 007, que aparentemente va a ser la última aparición de Daniel Craig como el 007. Y bueno, ahorita ya nos tenemos que ir a un corte comercial, estamos de acuerdo. Y aunque no lo creas, mi queridísima Ilse, terminé las noticias del día de hoy. ¡Oh, por Dios! ¡Ese es un milagro! Regresando, vamos con los comentarios, preguntas y dudas de todos ustedes, y también hablaremos un poquito acerca de los temas que tenemos. Como nomás me gustaría recomendar algunos cómics de La Mujer Maravilla, y después de eso hablar un poquito acerca de nuestro buen amigo The Mandalorian. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. ¿Sabes que una de las razones por las que estamos haciendo esto es porque dije, ¿cómo voy a poder hacer el programa correctamente si alguien no me está interrumpiendo y burlándose de mí durante todo? Dije, obvio, no, se va a sentir muy extraño. Me extrañas y me necesitas. No hay manera de que lo pueda negar. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Y muchísimas gracias a la bellísima Ilse Castro por acompañarnos desde su casita. ¿Sabes qué? Yo voy, la próxima semana le voy a decir a Toño que también que ponga otro iPad acá y los dos hacemos la transmisión desde nuestras respectivas casas. Para no exponernos contra el COVID, para que después no digas que yo soy un irresponsable. Pero bueno, no hay que hablar de eso. Afortunadamente logramos terminar las noticias de esta semana. La próxima semana traeré noticias más frescas. Pero lo que sí tenemos que hablar es un poquito acerca de la Mujer Maravilla, ya para cerrar el tema. Nomás me gustaría decir, un chavo que se llama Frank Frago Asisde, si estoy en lo correcto, espero haber dicho bien su nombre. La semana pasada puso muchos comentarios en contra de mi opinión acerca de la Mujer Maravilla, porque aparentemente detestó la película. Y estaba poniendo muchos puntos acerca de la película, lo que se dice en los Estados Unidos como nitpicks, que dices, es que dicen los personajes que la bomba va a explotar en 10 segundos, pero yo puse mi cronómetro y fueron 11 segundos antes de explotara la bomba, ¿no? Eso es lo que llaman un nitpick. Y él se puso una cantidad enorme de nitpicks, ¿no? Una de ellas fue, ¿cómo puede ser que un carro chiquitito golpee un tanque y lo logre ¿cómo se llama? Lo logre voltear. Se llama la magia de Hollywood. Y después dice, no, ¿y cómo puede ser que la Mujer Maravilla utilice su lazo para, ¿cómo se llama? Columpiarse con los, ¿cómo se llama? Con los rayos, etcétera. Y me puso como 20. ¡Es mágico! Me puso como 20, ¿no? Y eso me hizo acordarme de una vez que estábamos en una fiesta. Y empezamos y salió, y yo me acuerdo que era pura gente que no conocía, eran amigos de una prima. Entonces yo estaba ahí como que calladito porque no conocía a nadie y no sabía de qué estaban hablando. Estaban hablando de su clase en la universidad y sus maestros. Y él como siempre. Y yo así como, totalmente para un lado, ¿no? Así, y estaban poniendo, ¿cómo se llama esta? El CD de Luis Miguel, el de romance. Dios mío, me quería suicidar. Pero bueno, entonces está sucediendo todo esto y resulta que cambia el tema y empiezan a hablar de cine. Entonces ahí sí me dio, ay, no, y pasó esto, y pasó esto. Y les empecé a dar mi clase de cine, como siempre suelo hacer cuando hablo de cine. Y me acuerdo que salió el tema de esta película Máxima Velocidad o Speed con Keanu Reeves, que a mí me encantó, que es un churrazo, pero a mí me gusta la película, ¿no? Y un chavo dice, no, es que es ridículo que un autobús de ese tamaño pueda brincar de una parte del periférico a la otra parte del periférico, es que se rompería, explotarían las llantas. Empieza a ser como que estamos utilizando lógica del mundo real en una película de acción. Y le dije, bueno, compañero, yo no sé qué película fuiste a ver, me imagino que querías ver un documental acerca de un psicópata que pone una bomba. Si quieren ver cosas ridículas, deberán de ver las películas y series de la India. Ahí sí son cosas ridículas. No, pero a lo que me refiero es que si vas... Una película de acción no necesariamente tiene que ser influenciada por la física del mundo real o por las reglas del mundo real. Pueden tomar ciertos brincos de lógica. Una de mis películas favoritas es Comando, de Arnold Schwarzenegger, donde él mata a todo un batallón. Y literalmente al final creo que nomás se le rompe la camisa. Igual muchas de las películas de Steven Seagal son ridiculísimas, pero me encantan porque son películas de acción. Entonces puedes tomarte un brinco de lógica. Con una película te entretiene o te distrae, no te importa las cosas tan ilógicas que tenga el guión. Por decir, hablando de Keanu Reeves, hay otra película de él que no me gusta, que se llama Punto de Quiebra, que a todo el mundo le encanta excepto a mí. Y ahí sí estoy igual que Franco así de, ¿no? Esto no debió de pasar, y así no pasaría esto, y así no pasaría ello. Entonces, si una película te distrae, no te fijas en las cosas tan minúsculas e innecesarias. Pero si una película no te está gustando, pues obviamente a eso te dedicas. Entonces yo creo que ahí fue lo que pasó. Entonces pues vamos a nomás estar de acuerdo en estar en desacuerdo, mi querido Frago. Y también me puso algo muy curioso cuando anuncié que este programa iba a suceder en vivo y a todo color a través de Radio 620. Me puso, Joey, por favor, no seas políticamente correcto, no tú. Y mi pregunta es, ¿en qué momento he sido yo políticamente correcto? Semana yo tras lo semana. Porque si no, híjole. Semana, no tras semana. De ahí. Semana tras semana me quejo de cuando le cambian los colores a los personajes. Y de hecho, la próxima semana me voy a quejar amargamente de DC Future State, que es una basura. Ya leí el primer número de The Next Batman, que es con el Batman negro, del que me quejé la semana pasada. Es malísimo el cómic. El arte está muy bonito. El diseño del traje está muy X, pero la historia está... es la cosa más básica y simple y estúpida del planeta. Y lo peor de todo es que lo que van a hacer en ese cómic, si tengo más o menos la idea de lo que va a suceder en el segundo cómic, se están plagiando lo que sucede más o menos en el primer número o en el número cero de un cómic mejor que se llama Starman. Entonces, se me hace ridículo ese cómic, se me hace ridículo el Batman negro y la Mujer Maravilla latina y la linterna verde mujer que también va a aparecer en DC Future State Justice League. Para mí, un buen equipo diverso fue la Liga de la Justicia animada, donde teníamos a un personaje de color, teníamos a dos mujeres, no teníamos a Aquaman, pero en realidad a quién le importaba. En ese momento Aquaman no era tan cool porque no había sido interpretado por Jason Momoa. Hasta que llegó Jason Momoa, ya es perfecto. Ese era un excelente equipo diverso, donde estaba todo representado y era un brillante, brillante equipo. Pero desafortunadamente aquí se están yendo están exagerando. Pero bueno, no hablemos de esas tonterías. Hablemos de los comentarios, dudas y preguntas de los escuchas, señorita. Ok. El micrófono es suyo. Gracias. Pues mira, Julio Mármol dice que si viste la película Batman Soul of the Dragon, ¿qué te pareció? Ya a la... mí me pareció... Dilo. su comentario, a mí me pareció muy entretenida, un homenaje a un clásico de Kung Fu como los de Bruce Lee. Richard Dragon es una referencia total al actor Bruce Lee. ¿En serio? Duh. A mí me encanta cómo Julio Marvel me tiene que explicar la cultura pop. Sí, sí, efectivamente, vi Soul of the Dragon, la vi antier, si estoy en lo correcto. Me gustó mucho, me divirtió mucho porque obviamente se está reflejando los años 70. Todos tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa que dejan aquí? En inglés dice sideburns. Aquí se dice las patillas. Todos tienen patillas largas, los vestuarios son muy setenteros y obviamente esa película está muy influenciada, haciendo honor y homenaje a dos vertientes del cine en los años 70, que era Blaxploitation, donde teníamos a héroes negros y por eso aparece Ben Turner, alias el Tigre de Bronce o Bronze Tiger, y también a las películas de Kung Fu y Karate, como Enter the Dragon, donde aparece Bruce Lee. Curiosamente, mi gran queja ahí es que aunque sí me gustó ver a Richard Dragon con el look de Bruce Lee, adivina de qué color es nuestro buen amigo Richard Dragon. Ya vas a empezar. Richard Dragon es un hombre blanco, pelirrojo. Entonces, obviamente, al hacerlo en la imagen de Bruce Lee, están traicionando lo que el personaje es. Entonces, yo tenía como que un odio-amor con esa película, porque sí me encanta ver lo que sea de Bruce Lee, porque Bruce Lee es mi ídolo. Pero dije yo, ¿por qué tenían que hacerle eso a Richard Dragon? Richard Dragon es blanco y pelirrojo. Pero bueno, aún así pude disfrutar la película. Me gustó mucho el inicio, me gustó mucho el desarrollo. El final se me hizo muy largo y muy tedioso porque es nomás básicamente una pelea con el gran villano que está poseyendo al maestro de todos ellos. Eso típico de los 70s. Se me hizo muy aburrido porque sí fue una pelea muy larga y cuando la ves... ves a dos personajes, bueno, a dos humanos pelear karate, se ve muy dinámico. Pero cuando lo ves en caricatura, como que no se ve tan interesante. La animación está 2-3. El diseño de los personajes estuvo bien. Me gustó que Batman y Ben Turner se peleen y que Ben Turner salga ganador. Se me hizo bastante interesante porque Ben Turner lleva más años estudiando Kung Fu que Batman, al menos en ese momento. Me gustó que Batman necesita, o digamos Bruce Wayne, necesita vestirse de Batman para ser aún mejor peleador. Y eso como que lo reconocen aquí. Me gustó que Lady Shiva sea en igual partes buena y mala. O sea, todo depende de qué es lo que ella necesite hacer. Me gustó que presentaran a Silver Sand Cloud, que es uno de mis personajes favoritos, creado por Steve Englehart en una de mis historias mis historias favoritas de Batman. Pero bueno, todo en general me gustó, con la excepción de que le cambiaran la etnia a nuestro buen amigo Richard Dragon. ¿Algo más? Sí, Vane dice que me ama. Vane, yo también te amo y te manda saludos. Ok. Nunca nos vas a poder separar. No, me encanta el amor que ustedes dos tienen, es muy bonito. A mí. Eugenia Mata dice saludos y que me cuide mucho. Muchas gracias. Sí. Virolán también manda saludos y que me recupere. Y estaba muy preocupado, Virolán. Ok. Porque dice, ¿y ahora quién leerá nuestros comentarios? Porque yo no creo. Dudan de tus capacidades. A mí me encanta que yo llego aquí con toda la información, con toda la preparación, listos para hablar de todos los temas. Y a todo el mundo le vale. Tú llegas aquí... literal, nomás de tu casa, sin nada de preparación y todo el mundo te ama. A ver, ¿qué está pasando claro aquí? Claro que no, cuando me dices, vamos a hablar de esto, yo sí me pongo a investigar. Nah, yo nomás quiero saber, ¿en qué momento me quitaste el estrellato? Pero bueno. Es que soy adorable. Ay, Dios mío. Ok, la siguiente... el siguiente comentario, por favor. Paul Jules Blanc dice, saludos desde San Pedro, Nuevo León. Eres lo mejor de lo mejor. Shazam. Ah, muchísimas gracias. Shazam para ti. Gael Meléndez dice, ¿qué onda yo? ¿Y tus personajes más odiados? Ah, pues bueno, vamos a empezar por todos los que aparecen en DC Future State. El próximo Batman, que es negro. Yara Flor, que es la Mujer Maravilla, que también que es latina. Nubia, que es la Mujer Maravilla negra. Y todo lo que aparece en Future State lo detesto en general. Miles Morales lo detesto, excepto en la magnífica película de Spider-Man... ¿cómo se llama? Into the Spider-Verse, que ahí sí me gustó bastante. Kal Reiner, también lo detesté, que él fue el que reemplazó a Hal Jordan. Lo aborrecí completa y totalmente. A ver, ¿qué otro personaje? Hay muchos personajes que me caen mal. No me gustaría mencionar... Yo creo que nunca terminaríamos, ¿eh? Sí, bueno, por un tiempo amé a Wolverine y después me empezó a caer mal porque lo estaban sobreutilizando. Y cuando agarran un personaje y lo ves hasta en la sopa, sí te aburre bastante. Me gustó muchísimo Venom, pero todos los hijos de Venom se me hacen muy aburridos, como decir Carnage y... Se me olvidan todos los demás, por ahí como 20, Trauma, 20,000. Anti-Venom también se me hizo ridículo. A ver, ¿cuál otro personaje se me hizo estúpido? Vamos a ver. Curiosamente, Rocket Raccoon no me gustó la primera vez que lo vi. Y ahorita me encanta Rocket Raccoon, gracias a las películas. Es genial. Es genial. Vamos a ver quién más. Bueno, ya tenemos que irnos a un comercial. Pero sí, hay varios personajes que me caen mal. El segundo Flash, que fue Wally West, no me gustaba como Flash y ahorita lo adoro. Jason Todd nunca me gustó como Robin, nunca me gustó como Red Hood. Ahorita ya finalmente lo estoy tolerando porque me gusta mucho el traje y tal vez me haga uno igualito. Pero en general no soy gran fan de muchos personajes, pero sí creo que el número uno más odiado para mí fue Kal Reiner. Y Spawn y la gran mayoría de los personajes presentados por Image en 1992 se me hacen de mediocres a malos a totalmente detestables. Y ahora nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo y Moisés. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 AM. Y les recuerdo que pueden checar este programa a través de YouTube, tanto en Comic Manía MX como en Cadena Raza. Entonces, de esa manera, no hay manera que no vean este programa. Y déjame decirte, ¿sabes qué? Me va a doler decirlo. Me va a doler admitirlo. ¿Qué? Mi queridísima Ilse. Sí te extraño aquí en cabina. Cuando no te tengo a ti, como que siento que estoy haciendo más trabajo de lo normal, como que concentrarme en 20 mil cosas, en la pantalla, en las imágenes, en mi celular, en el iPad, en los tiempos, en saber cuándo tengo que ir a comercial, ¿no? Como que mi cabeza está en mil y un cosas. No. Creo que, digamos, no creo que sea, o el programa de hoy sea un programa malo, pero ha sido un programa muy disperso para mí. Pero vamos a tratar de retomar. Mientras tú lees los comentarios, preguntas, dudas, etcétera, que tengan nuestros queridos escuchas, voy okay. rápidamente a sugerirles algunos cómics que pueden leer para crecer un poquito más de su disfrute de esta gran película que nos gustó a los dos, de La Mujer Maravilla, sí. 1984. Una de mis historias favoritas de este personaje, si nos vamos a la siguiente imagen, es cuando en el 87 el gran dibujante George Pérez, uno de mis ídolos, por muchísimos años él dibujó los New Teen Titans o los Nuevos Titanes o los, junto a Marv Wolfman, que era el escritor. Ellos dos empezaron solo como escritor y dibujante y después se volvieron coescritores y George Pérez siguió como dibujante. Después de que él dibujó, igual coescribió Crisis en Tierras Infinitas, le dijeron, ¿qué te gustaría hacer? Y dije, ¿sabes? Quiero revitalizar a la Mujer Maravilla para esta nueva era de DC. Y sale este cómic. Ya hay varios compilados de los primeros números que él hizo. Y también hay omnibuses de todos los números que él hizo. El arte está precioso, las historias están geniales. La serie cae un poco cuando él deja de dibujarla, porque el dibujante Chris Marinan no fue tan bueno. Pero me encanta lo que hacen con ella aquí y me gusta mucho el cambio que le dan a su origen. Como yo mencioné la semana pasada, era una estatua de barro que le da vida, le dan vida a las diosas del Olimpo y ya finalmente la puede tener en sus manos Hipólita. Todo eso me encantó. No me gusta tanto que sea, como llegamos a la conclusión la semana pasada, una hija más de Zeus, ¿no? Porque todas son hijas. Creo que es como si esta mujer... Elena de Troya. Elena de Troya también es hija de Zeus. Todas son hijas de Zeus. Es muy aburrido eso. Ser hija de Zeus es como que tú y 20 más, ¿no? Pero me gustaba mucho más este origen y en realidad les... Pero La Mujer Maravilla se destaca muy bien como hija de Zeus. Ah, no, claro que sí. Pero más que nada por su entrenamiento amazónico. Entonces sí recomiendo que lean este cómic, es uno de mis cómics favoritos. También obviamente pueden leer en la siguiente imagen un cómic que de seguro todos ustedes ya leyeron, se llama Kingdom Come. Es el futuro cercano del universo DC, perdón, donde ya los héroes están viejos y los nuevos héroes, los héroes jóvenes, ya tomaron más su lugar. Por decir, los titanes ya se volvieron parte de la Liga de la Justicia, ya la Mujer Maravilla está con Superman tratando de poner en orden la Tierra, porque lo que está pasando con el universo DC es que hay tantos héroes y tantos villanos que cada vez que hay un enfrentamiento entre ellos empiezan a destrozar todo y las que terminan siendo las víctimas de todo este desastre sobrehumano son los seres humanos normales, comunes y corrientes. Y aquí es la primera vez que vemos la armadura dorada que porta el personaje de La Mujer Maravilla en la película. Obviamente es una versión diferente, pero esta es la primera vez que porta esa armadura. Entonces, les recomendaría el cómic no solo por la armadura, sino porque el arte de Alex Ross es precioso, la historia está muy bien hecha, y obviamente uno de los mejores momentos fue cuando DC les dijeron a Mark Waid y a Alex Ross que no podían utilizar a Hal Jordan, mi Linterna Verde favorito, tenían que utilizar a la basura humana conocida como Kal Reiner. Y lo que dijeron estos grandes creadores creativos del cómic fue, si tenemos que usar a Kal Reiner, nos rehusamos. Entonces Kal Reiner no aparece para nada en el cómic y utilizaron al primer Linterna Verde de la Tierra y su nombre es Alan Scott. Y yo tengo la figura de Alan Scott, me la regalaron, está preciosa. Otro cómic que me gustaría recomendarles es Wonder Woman de Hikithia. Es donde una mujer le pide a las furias. Tú recordarás que en la... ¿cómo se llama? Ajá. En la mitología griega están las furias. Le pide a las furias que la ayuden, que la ayuden porque ella está siendo acusada, ¿cómo se llama? Injustamente. Y las furias la están defendiendo. La Mujer Maravilla entra a participar ahí y Batman la tiene que regresar a la justicia. Entonces, básicamente lo que termina sucediendo es que por esta mujer que le pidió ayuda a las furias, Batman y la Mujer Maravilla tienen que pelear. La pelea es fascinante porque a pesar de que Batman tiene todo el entrenamiento del mundo, pues la Mujer Maravilla tiene todo el entrenamiento y además es súper fuerte. Además, imagínate una pelea entre ellos. Batman súper necio y ella... Exacto. Diciendo, tengo que hacer lo correcto. Exacto. Es muy bonito ese cómic. Es una novela gráfica, o si lo podemos llamar así. Es solo un tomo. Está muy bien hecho. Se lo recomiendo muchísimo. Es muy divertido y el arte está precioso. Y también, como vimos en esta película, fue la primera aparición en live action de nuestro buen amigo Maxwell Lord. Él en el cómic es muy diferente a como lo pintan en la película, pero lo que sí es, como podemos ver en la siguiente imagen, en su primera aparición de Justice League, es un personaje que tiene muchos misterios y que tiene una agenda privada, una agenda misteriosa donde lo que él quiere hacer es lo que se va a hacer. Su primera aparición fue, como podemos ver en la siguiente imagen, Justice League número 1. Después de la crisis en Tierras Infinitas, vino ahí la Liga de la Justicia que había existido desde los 60s, se desintegra. Y después viene una miniserie llamada Legends, que se los recomiendo muchísimo. El arte está precioso, la historia está genial. Lo escribe John Ostrander y Len Wein, y lo dibuja John Byrne. Y el arte está precioso y la historia está divina. Es muy fácil de conseguir ese TP. Al final se une una nueva Liga de la Justicia, que son estos miembros que aparecen ahí. Y Maxwell Lord hace lo posible por ser el representante de esta liga. Originalmente la liga era como... seria, como la conocíamos siempre, pero poco a poco se vuelve más chusca, más chusca, más chusca, hasta que llega un momento en que pierden toda seriedad y nomás es como una comedia de situación. Y ahí es cuando el cómic va bajando mucho de categoría. Pero el personaje de Maxwell Lord lo presentan muy bien como un hombre que en el fondo es bueno, pero termina haciendo cosas malas para lograr sus objetivos, que a veces son a favor del público en general y a por favor de la sociedad, o a veces son solo para su beneficio. En este siguiente número que les muestro acá... Como cualquier persona en este mundo. Exacto, es un hombre muy lleno de defectos, pero lo padre de este número es que vemos el origen de Maxwell Lord, cómo es que llega a participar con la Liga de la Justicia, cómo es que tiene esta agenda secreta, qué es lo que hay detrás de él. Y lo padre es que durante todo este tiempo el detective marciano John Jones, Martian Manhunter, que es un telépata, le está leyendo la mente y define que él, muy en el fondo, a su pesar, sí es una buena persona y lo permiten ser parte de la Liga de la Justicia. Excelente cómic. Más adelante, él se vuelve a... Se pone a cargo de Checkmate. Checkmate es básicamente el Shield del universo DC. Ok. Y después vemos algo que sí me enfureció ya en los 2000, como podemos ver en la siguiente imagen. Deciden rehacer la crisis en Tierras Infinitas y todo el multiverso que se desintegró se vuelve a generar, pero en vez de ser un sinfín de tierras, son 52 tierras. Y esto empieza en este cómic llamado Countdown to Infinite Crisis, donde descubrimos que durante todo el tiempo que estuvo vivo Maxwell Lord, siempre fue villano. Nunca tuvo un fondo bueno. Siempre todo lo que estaba haciendo era para lograr tomar control del universo DC y hacer que la gente haga lo que él quiere. Y de hecho, en un crossover previo llamado Invasión, él adquiere poderes donde puede manipular a la gente de manera mental. O sea, es un telépata, pero no tanto de leer mente, sino de manipular gente. Controlar. Exacto, de controlar. Y cada vez que controla a la gente le empieza a salir sangre en la nariz. Por eso el personaje que aparece en la película tiene algunas ciertas similitudes con el verdadero Maxwell Lord de los cómics. Entonces, aquí una de las cosas donde él demuestra que es totalmente villano, perdón por el spoiler de un cómic que salió hace años, mata a sangre fría a nuestro buen amigo, el Blue Beetle. Y también en la siguiente imagen podemos ver que él toma control de un grupo de satélites llamados Brother Eye, que es exactamente lo mismo que hace en la película, con diferentes metodologías, diferentes razonamientos, pero más o menos. Y también vimos por primera vez a Cheetah en live action, como podemos ver en la siguiente imagen. Siento que el personaje no fue demasiado desarrollado en la película y qué tristeza, porque me hubiera gustado verla en serio lucir y brillar. Pero si vemos sus apariciones en cómics, el personaje, aunque se ve muy bonito, no ha tenido muchas historias memorables. Para mí, sus mejores historias son aquí en esta, que es dibujada y escrita por George Pérez, donde la vemos a actuar con la Mujer Maravilla, interactuar con ella, volverse su más grande enemiga o una de sus más grandes enemigas. Más adelante vuelve a hacer una segunda aparición del personaje y ahí ya definimos su origen, y su origen es genial. En realidad, si no han leído La Mujer Maravilla de George Pérez, se los recomiendo muchísimo. Es lo mejor de los 80s de George Pérez. Bueno, de finales de los 80s, porque lo mejor de los 80s sin duda fue los New Teen Titans. Más adelante aparece este cómic, es un recompilado de todas sus apariciones en los nuevos 52. No lo he leído, no se los recomiendo, pero si quieren saber un poquito más del personaje en sus apariciones posteriores a las de George Pérez, les recomiendo este cómic. Y también para mí, lo mejor de lo mejor de este personaje fue cuando fue parte de la Sociedad Secreta de Supervillanos y se enfrentan a la Liga de la Justicia. Son solo 3 números, son cómics muy baratos de conseguir. Debe haber un compilado por ahí, o si no, lo pueden conseguir en Comicology por centavos. Este es el número de en medio. Hay un número anterior y un número final. Aquí aparece el personaje de Cheetah. Es la segunda Cheetah. No recuerdo si es... Creo que sí es Bárbara Minerva. No estoy al 100% de acuerdo, porque primero fue Priscilla Rich, después fue Bárbara Minerva, okay. Y después han habido otras personas que han tomado el manto de Cheetah, pero aquí creo que sí era Bárbara Minerva. Excelente, excelente aparición, excelente cómic, y me gustó bastante. Y ahora sí, tenemos algo que nos hayan dicho los personajes. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Bueno, nos vamos a nuestro último corte. Nos vamos a nuestro último corte comercial, pero ya terminamos todo lo que teníamos que decir de La Mujer Maravilla. Regresamos ya con sus preguntas, dudas, comentarios. Y de ahí ya nos tendremos que despedir. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. En Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Y estábamos otra vez en Chisme Manía. Para variar. Bueno, ya estamos a los últimos 13 minutos de este programa, entonces otra vez el micrófono es suyo, señorita Ilse. Por favor, díganos qué es lo que la gente quiere saber. Claro. Dice Gael Meléndez, creo que soy el único disfrutando ver a Joy quejándose. aparentemente. Nadie más disfruta mis quejas y mi amargura. Yo la soporto. No te queda de otra, desafortunadamente, para ti. ¿Qué más? Claro. Viroland dice, adoro Kingdom Come. Ah, yo también. Me gusta más, aunque no lo creas, Justice Society, The Golden Age, que salió más o menos al mismo tiempo. Siento que es una historia mucho más compleja, mucho más, con más sustancia. Y Kingdom Come es más estilo que sustancia, pero al final es divina. Y lo que más me gustó a mí fue que una de las cosas padres de, de Kingdom Come es que ves a todos los personajes y defines quiénes son, porque no te los presentan así por nombre. Tienes que ver sus trajes y decir, ah, este es el futuro de Star Spangled Kid, ah, este es el futuro de Stripesy, este es Black Condor, etcétera, etcétera. Y estoy muy, muy orgulloso de decirles que de todos mis amigos, el que pudo encontrar más fui yo. Yo dije, este es este. Porque nerd. Porque nerd, sí. Porque no vida social. ¿Qué más? Pues lo creo, nos manda saludos y que hoy nos está viendo por YouTube. Ah, pero ya sabes, él siempre al pie del cañón. Y te pregunta que si has visto los cómics de Power Rangers. Si la respuesta es sí, ¿qué te parece la saga Shattered Grid? No, no los estoy leyendo, pero lo que sí te puedo decir es que vi la película, el remake que salió hace unos años, que fue 2017, 2018. Ajá. Sí, creo que fue finales de 2016. 2017, creo. 2017, y me encantó. Esa película la he visto como fácil 4 o 5 veces. Y hay varios momentos en la película donde me pongo a llorar de lo feliz que estoy de ver esa película. Y yo odié a los Power Rangers en televisión. Ya estaba demasiado grande para tragarme esas estupideces. Pero la película... ¡Ay, no! ¡Eran muy buenos! Pues estabas a la edad. Yo los odiaba, pero me encantó la película. Amé la película. Y la chica que sale ahí de la rosa, que también hace que también es la princesa Jasmine en Aladino. Sí, sí, sí. Estoy enamorado de ella desde siglos atrás. Entonces me encantó verla. Y dije, Dios mío, qué mujer más hermosa. Kimberly. Y también sale la Kimberly original. Y también se me hizo también hermosísima esa niña. Por eso quería ver la serie por ella, pero no. Pero esta película te juro que me encantó. Y no he leído los cómics. Si me los recomiendas, les haré un vistazo. Porque créeme, de vez en cuando me recomiendan cosas que juro que van a estar malísimas y me encantan. Como la de Afterlife with Archie. Cuando Archie se enfrenta contra los zombies. Y me encantó el cómic. Entonces, es que tú eres súper prejuicioso. Sí, sí, sí. De hecho, en el cómic de Archie, escrito por Mark Waid, leí los primeros 4 o 5 números y me encantó. Dije, no manches, qué buen cómic. Sorpresivamente. Pero bueno, ¿algo más? Sí, Lulu Sánchez me manda saludos. Ah, ok. Oli, te quiero. ¿Y a mí no? ¿Me manda saludos? No, a ti no. Okay. Guillermo Guerra Ruiz nos manda saludos. Gracias. Y que me cuide mucho. Y él está de acuerdo en que soy adorable. Ok. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintado aquí o qué onda? Es que mira, he descubierto algo. ¿Qué pasó? Yo soy el Baby Yoda de tu programa. Ok. Y tú eres el Mandalorian. O sea, yo hago todo el trabajo y tú nomás te llevas todos los aplausos. Yo creo. Es que yo soy adorable y tú eres un quejumbroso, igual que... ¿Cuándo me he quejado? Mandaloriano. ¿Cuándo me he quejado? ¿Cuándo no? Próxima pregunta. Entonces, pues, yo soy el Baby Yoda de tu programa. Nada más no dejes que me lleven. Próxima pregunta, duda o comentario, por favor. Alex Pai también manda saludos. Ah, gracias. Y a ver, espérame. Ah, Virolandia Comics Inc. dice, Marvel y DC hacen películas de superhéroes para gente que nunca en su vida compró un cómic de superhéroes. Okay. Hoy los fanáticos de los cómics son acusados de racistas y sexistas solo por defender la fidelidad de los personajes de los cómics. De acuerdo. Yo soy uno de ellos. Como se han dado cuenta. Sí, sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Yo entiendo, en algunos casos no me importan los cambios, en algunos casos sí. No, por decir, el corte de Liga de la Justicia de Zack Snyder, vamos a ver a una Iris West negra, la esposa de Flash. También en la serie de la CW, y Iris y toda su familia, incluyendo su hermano, en la serie su hermano en el cómic debió de ser su sobrino, Wally West, son negros. Ahí curiosamente no me molestó, pero si hubieran hecho que Barry Allen, Flash, fuera negro, ahí sí me hubiera molestado. Por decir, que la Mujer Maravilla sea interpretada por una actriz, ¿cómo se llama? Israelí, no me molestó tanto. Que Aquaman sea interpretado por un actor que es, ¿cómo se llama? Es hawaiano, ¿no? Si estoy en lo correcto. No me molesta. Entonces, es como que caso por caso. Algunas cosas sí me molestan, algunas cosas no. En el caso de Jason Momoa como Aquaman, me encanta. sea, tengo el cosplay. Él nació para ser Aquaman. De hecho, ni me importó cuando hizo, ¿cómo se llama? A Conan, que también, pues dirías, mana, me encantó. Como, y la película es malísima, lo único bueno es él. Pero bueno, la siguiente pregunta, por favor. Ismael González Chávez dice, sé que no es un héroe como esos, pero ojalá volviera la revista de Calimán. Okay. Sé que ha habido intentos, pero exageran al personaje y las tramas. Saludos, y dice que Dios con nosotros. Muchas gracias. Calimán, en algún momento yo ojeé o leí dos o tres cómics de Calimán. No se me hicieron malas las historias, o sea, en el aspecto de que es un hombre que no llega primero al golpe. Todo es así como que más de pensar y serenidad y paciencia. Y es como que esta onda de Batman, de como Batman y Robin, que tiene un niño más más alocadito. Y él dice, no, serenidad y paciencia, mi querido Solín. Y hay que pensarlo y utiliza el poder de la mente. Entonces, está interesante. Pero como todos son cómics mexicanos que en realidad no tenían como que mucho nivel, ¿no? Hay mucha gente que los adora y todo eso, pero es más que nada a un nivel nostálgico. No porque, okay. no porque en serio eran cómics buenos, ¿no? O con una de verdadera calidad. Es más que nada una onda nostálgica. Yo en algún momento los leí, pero no, nunca se me hicieron la gran cosa. El arte estaba bien, las portadas estaban bien y la idea estaba bien, ¿no? En realidad, en algún momento de seguro alguien se le va a ocurrir sacar Calimán aquí en México y va a durar dos números y se lo van a cancelar. Porque no hay suficiente gente que quiera leer historias nuevas. Aquí no tenemos como mucho de la cultura del cómic como en Estados Unidos. Sí, las personas de antaño van a querer ver las historias originales y los chicos nuevos no van a querer ver eso, van a querer ver otras cosas, ¿no? Y ya para cerrar esto, nomás me gustaría decir algo que va a unir Calimán con Kingdom Come para que veas cómo logro crearme enemigos por todas partes. En una ocasión un chico me dijo que nos iba a dar cómics para regalar en el programa porque él vendía cómics en el centro, ¿no? Ajá. Entonces se le hacía como que bastante interesante como participar en el programa de esa manera, ¿no? Darnos cómics. Y dije, me parece perfecto. Le dije, ¿qué te parece si nos vemos un fin de semana, platicamos y discutimos todo esto? Y curiosamente también ese fin de semana que me tocó verlo a él, me tocó ver a unos cuates que me iban a entrevistar acerca de mi yo cosplayer, ¿no? Ok. Entonces estaba hablando con el chico este que nos iba a dar los cómics y él me dijo que él regaló un compilado de Kingdom Come para jalar gente a su tienda. Le dije, ¿cuál fue la pregunta que usaste para regalar el cómic? ¿Qué artículo o qué prenda de un superhéroe mexicano aparece en Kingdom Come? Y yo no sabía la respuesta. Dije, ¿en serio aparece una prenda de un superhéroe mexicano en Kingdom Come? Es que yo no recuerdo haberla visto. Algo que tú no sabías, wow. Y él dice, wow, yo sé algo que Carlos, yo y Moisés no sabe. Y le digo, bueno, sí. ¿Qué prenda? Dice, aparece el turbante de Calimán. Y lo volteo a ver, le digo, soy imbécil, claro que no es el turbante de Calimán. Es el turbante de Ibis el Invencible o Sargón el Hechicero. Me dice, ¿quién? Y le digo, Sargón el Hechicero es tal personaje y que tiene un turbante rojo, bla, bla, bla. O Ibis, que también tiene un turbante, bla. Y básicamente lo aleccioné. Le dije que no sabía de lo que estaba hablando y que Carlos, yo y Moisés siempre tienen la razón. No nos dio ni un solo cómic para regalar en el programa. Damas y caballeros, ese es el final de esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Fui acompañado por la bellísima Ilse Castro. Los esperamos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620. Cadena Raza. ¡Hasta luego! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.